Radio La Lucha, un espacio de contrainformación y encuentro a los pies del cerro. Emitiendo nuestra señal desde Espacio Catarsis, lugar ocupado y recuperado en Valparaíso. Hola, hola a todos, a todos y a todas, en este nuevo capítulo de programa La Editorial, acá por Radio La Lucha, emitiendo desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y recuperado acá en Valparaíso. Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras, esperamos que estén súper bien. Hoy día es un día aciago, ya que el presidente se va a estar comunicando en cadena nacional en este mismo momento. Y por eso nosotras seguimos aquí interfiriendo la señal, con ganas de decir mucho más cosas de fondo. Así que si nos quieren dejar alguna opinión, reaccionar a lo que esté diciendo en estos momentos CAST desde la cadena nacional, emitida por los canales oficiales, pueden escribirnos al Instagram La Lucha Radio, pueden escribirnos a ver también si quieren mandar saludos o difundir alguna actividad. Vamos a estar hasta las 10 si quieren dejar algún mensajito. Oye, eso mismo, por La Lucha Radio también nos pueden consultar qué canciones han sonado, pedirnos canciones y siempre también compartirnos las actividades para que nosotras lo podamos mencionar aquí en el programa La Editorial. Y ojo que para este momento que está en cadena nacional el presidente, se estaba convocando a un cacerolazo, carelolalo. Cacerolazo. Oye, ¿te acordáis de esa canción que sonaba antes para los cacerolazos? ¿Cuál? Cacerolazo. Cacerolazo. Sí, no sé de quién era. De la Anita Tillo, sí. Parece. Esa sí. Iba al puesto. Podría haber partido con sí. Esa. Bueno, pero para la próxima. Se nos fue. Ya, vamos a empezar entonces el programa con el panorama nacional, lo cual podemos tomar un tema que ya habíamos tocado hace unos programas anteriores, que es respecto al plan Escuelas Protegidas. Así es, se veía venir y con todos los acontecimientos que han ocurrido, ya parece que la derecha muestra sus garras y nos propone una estrategia para poder abordar esta problemática que está ocurriendo en las escuelas a nivel nacional. Sí, porque justamente este plan viene a tomar y contempla diversas medidas, entre ellas la posibilidad de revisar bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes, además de permitir a los sostenedores implementar acciones para evitar el ingreso, uso o porte de elementos que puedan ser utilizados para agredir, dañar la infraestructura escolar o poner en riesgo a la comunidad educativa. Como mencionabas tú, esto es en respuesta a diferentes situaciones que han pasado últimamente. El gran hito que fue el crimen cometido, claro, Allá en el norte. En Calama. Y también han pasado algunas otras situaciones que han sido mencionadas por el gobierno, que ha sido los golpes que recibió la ministra de Ciencia. Sí. Sí, y además, hace pocos días en el Liceo Lastarria hubo una situación también en que algunos estudiantes quisieron salir a protestar o ahí a movilizarse. Eran pocos. Claro, eran pocos, sí. Eran poquitos y entre la comunidad, entre estudiantes e inspectores, los detuvieron como en el sentido de que no hicieran lo que iban. A la acción que iban a realizar. Sí. Claro, ahí un llamado siempre a cuidarse y también tener una lectura clara de la realidad. Hay momentos que no son tan adecuados. Sí. Y bueno, comentando un poquito lo que trata el plan Escuelas Protegidas, es exactamente lo que ya veníamos hablando sí. En el programa anterior, porque justamente habíamos apuntado a que estas medidas que el gobierno tomaba respecto a la situación en Calama, lo que había ocurrido en Calama, era poner detectores de metales a la entrada de los colegios. Entonces, opinábamos y hacíamos el análisis de que claramente era una forma ni siquiera preventiva, sino que muy reactiva, claro, de tomar por las situaciones que se habían cometido, pero nada nada de fondo y nada aportando como a la integralidad de la comunidad educativa completa. No, efectivamente. O sea, de hecho, el plan que propone el gobierno es sumamente punitivo, pero al momento de plantear medidas preventivas recaen discursos abstractos y nada concreto en realidad para poder decir, ah, esto realmente es una medida preventiva respecto de la violencia o las situaciones de violencia extrema dentro de las escuelas. Eso nos hace pensar de que finalmente lo que está proponiendo el gobierno actual es más que nada castigar y perseguir. Cualquier reacción de protesta popular o cualquier desacato que pueda haber por parte de los sectores populares. Y es también una forma de enfocarse en el resguardo de la escuela como institucionalidad, pero no en el resguardo de la educación. Como claro, tú mencionabas en el programa anterior, escuela no es lo mismo que educación. Desde eso también visibilizábamos que la escuela como un dispositivo de control y vigilancia venía también a establecerse como como una institucionalidad bien punitivista, muy desde el disciplinamiento, desde el control. Que sin embargo, si está mezclada con cierta forma de educar, con cierta forma, cierto enfoque educativo, pueda sostenerse de alguna manera más llevadera. Sin embargo, lo que lleva al gobierno, sobre todo con este plan, es el foco en la institucionalidad. Ese es su foco, la institucionalidad, la escuela como dispositivo. Claro. Es eso finalmente lo que está resguardando y no está resguardando una comunidad donde se establecen ciertas relaciones, ciertos vínculos y donde también se reconocen o más que reconocer, se transparentan y visibilizan las distintas realidades de los estudiantes. Hoy un ejemplo claro de eso, donde efectivamente el gobierno y este grupo de especialistas está tan alejado de la realidad que solamente apunta a un criterio punitivista y del castigo, es que se planteó que luego, considerando los incidentes ocurridos con la ministra, ahí en el sur, se pensaba extender las políticas aula segura a el universo universitario. Lo cual da cuenta que no hay una lectura contextual. No, las necesidades de una escuela primaria no son las mismas necesidades de una escuela secundaria y mucho menos van a ser las mismas de un grupo universitario. O sea, son realidades distintas, son contextos distintos, son vulnerabilidades distintas y periodos del crecimiento distintos. Por lo tanto, no podemos pensar que un plan, esta renovación del aula segura, está pensado para la educación básica o media realmente, si también se puede aplicar a la educación universitaria. O sea, el castigo, en el fondo, la lógica del castigo es un poco por igual, pero no hay una perspectiva pedagógica, sociológica, antropológica, psicológica de lo que está ocurriendo. De lo contrario, serían todos distintos. O sea, ¿cómo va a tener la misma consecuencia una persona que tiene 7 años de existencia o 14 años de existencia con la forma de actuar de una persona que tiene 17 o 18 o con la forma de actuar que tiene una persona de 21 o 25 años? Son universos totalmente distintos, son formas de haber experienciado la realidad totalmente distinta como para decir, listo, se aplica la misma ley porque ley pareja nos dura. Pareciera ser que esa es la lógica del gobierno actual. Pero también la lógica del castigo, independientemente de la población y de cómo se aplica, es el castigo en sí mismo. Claro. El ver que las situaciones que hayan pasado y que han ocurrido últimamente, y no solamente en este gobierno, sino que luego de pandemia, yo reitero que creo que hay una diferencia de un antes y un después en pandemia, por sobre todo en la comunidad educativa, donde los niños y las niñas, las niñeces, llegan con una realidad muy absorbida desde sus casas, muy empapados de su entorno. Realidad que también hay que hacer una lectura y que por tanto con esto la escuela queda, me deja esa sensación que la escuela queda aún más aislada de lo que sucede hacia afuera, que claro, qué es lo que interfiere socialmente. Queda como desconectada y no dialoga con los códigos y con las formas de relacionarse con la interacción en que se mueven y se desenvuelven los estudiantes y que por tanto traen consigo a la escuela en sí misma, porque es eso finalmente, el reflejo de lo que sucede afuera está sucediendo adentro. Por tanto, eso creo que lo que está pasando ahora es dejar en una burbuja las situaciones que en realidad tienen que verse de una manera mucho más integral y conectada, claro, finalmente con distintos actores. Efectivamente. ¿Te parece si hablamos un poco de cuáles son las consecuencias que está planteando el gobierno respecto de las faltas? ¿Cuáles son los castigos que está proponiendo en este proyecto? Porque fíjate que uno de los castigos y uno de los más graves, y se conecta directamente con lo que tú estabas diciendo recién, tiene que ver con quitar la gratuidad a quienes cometan faltas o, como le gusta mucho llamar al gobierno actualmente, las incivilidades. El castigo sería, por lo tanto, quitar la educación gratuita. Y aquí hay algo bien interesante porque es complejo, o sea, no estamos hablando de un beneficio, estamos hablando de un derecho que el Estado debe garantizar constitucionalmente hablando. ¿Se pueden quitar los derechos? Y el enfoque también de reinserción. Claro. ¿Dónde está? Independiente también de lo que, del por qué está pasando o a lo que llega ese castigo, ¿cómo no se entiende que la educación es el medio? Sí, o sea, ¿cuál es el rol de la educación ahora? ¿Es un premio? Si tú te portas bien como ciudadana, el premio es que puedas educarte, y de lo contrario se vuelve más lejana la posibilidad de poder formarte, descubrir otros horizontes, porque finalmente asumimos que es eso la educación, la posibilidad de descubrir otros horizontes y potenciar nuestras propias capacidades. Pero si estamos privados de eso, porque ya estuvimos privados previamente, no sé, por nacer en un contexto periférico, donde no teníamos acceso al conocimiento, donde solamente aprendimos a sobrevivir en nuestros primeros años de vida, y debido a una acción catalogada como vandálica, posteriormente quedamos fuera de eso. Y esto no se limita solamente a las y los docentes, o sea, a las y los estudiantes, sino que también se extiende hacia los docentes apoderados, porque dentro de esta nueva ley también se va a poder castigar cualquier situación que interfiera el desarrollo de las clases. Por lo tanto, también van a poder ser castigados aquí docentes apoderados que de un modo u otro deseen protestar o manifestarse con las herramientas clásicas de la protesta estudiantil, que puede ser la paralización, la toma del establecimiento, o los flash mobs, incluso todas estas formas que salieron post pandemia, esos bailes colectivos que hacían, ¿te acordás? Ya dentro de los malls y todo, que era justamente que respondía a la necesidad de protesta, ojo con esto, a la necesidad de protesta de sectores que no estaban dispuestos a ser radicales. Y es súper interesante porque en el fondo también la necesidad de protesta es transversal, porque es una respuesta ante la injusticia o ante algo que no se está viendo. Por lo tanto, no estamos hablando acá de una izquierda radical o de un sector terrorista. Estamos hablando de un derecho también ciudadano que se ha constituido desde hace por lo menos 200 años en la sociedad, en las distintas sociedades. Te tiro una babita. Oye, saludamos a todos nuestros auditores y auditoras. Saludamos en particular a Chamorro, que dice que nos está escuchando. Me imagino desde la toma Cumbres de Ferrari en la periferia de Valparaíso. Dice, aquí, escuchando, aguante la lucha, saludos cabres. Buenas, así que le enviamos tremendo saludo a Chamorro, que nos escucha en este momento. Oye, y como dándole continuidad a lo que tú estabas mencionando, también refuerza la autoridad como figura, o sea, le da también mayor potestad al docente, claro, o al inspector, para sancionar, para disciplinar y corregir lo que se cree que no es viable. Efectivamente, y eso queda bastante poco claro, sí, también en el papel. ¿Cuáles son las medidas, claro, disciplinarias que puede establecer un docente y que no pueden ser cuestionadas? ¿Estamos volviendo a la letra con sangre entra? Habría que recorrer quizá el Museo de la Educación para ver cuáles han sido los tremendos avances que hemos tenido en menos de 100 años y preguntarnos, ¿queremos volver a eso? Yo cuando chica estuve en el... Cortito, ¿eh? Sí, dale nomás. Estuve en la escuela básica Talca. Ya. Y tenía ¿Y qué tal, un... ¿Cómo andamio? Teníamos una profe que se llamaba la tía Blanca. ¿Ya? Y ella golpeaba. A mí nunca me golpeó, pero quien salía a la pizarra y no hacía bien el ejercicio, desamarreaba. Cacha. Y fumaba en la sala. Sí, pues. Y era la mejor del colegio. O sea, era intachable. Claro. Sus formas de enseñar nunca fueron cuestionadas. Entonces se me hace un poco como, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Claro. Con este Chile retrógrado es como, no sé. Bueno, eso mismo, hay que preguntarse cuál es el modelo educativo en el que estamos pensando y cuáles han sido los avances. Y siempre recordar que ningún derecho ganado está garantizado. Los derechos deben defenderse y debe recordarse el porqué de cada derecho adquirido y cuáles fueron las consecuencias para poder alcanzarlo. ¿Cuántas muertes, cuántas infancias, por ejemplo, truncadas por estas violencias ejercidas por parte de los docentes y las docentes? Es que a mí eso me pasa, que no creo que haya un modelo educativo que con este gobierno se esté proyectando. Es más bien, se está resguardando la institucionalidad. Es eso lo que se quiere. Es que no se pierda el valor de lo institucional y el valor de la escuela. Claro. No el valor de la educación. Entonces ahí falta que dialoguen entre ambos porque no están dialogando. Bueno, y mientras armábamos esta pauta, había una reflexión bien interesante en uno de los artículos que consultábamos, en donde se planteaba la pregunta, ahí se me fue un poco la idea, respecto de si este tipo de violencias, porque justamente ahora cuando emitimos este programa se difundió ya ampliamente la noticia que, por ejemplo, en Turquía también hubo un tiroteo por parte de un estudiante de 13 o 14 años, hijo de un ex policía, que quitó las armas, fue, disparó a los compañeros docentes y luego se quitó la vida. Y se pregunta, pues, ¿es la misma realidad lo que pasa en Estados Unidos regularmente y todo? Y finalmente concluyen en este artículo de que no, porque en el fondo nuestra realidad latinoamericana, sobre todo del sur global, que le podemos llamar, está marcada por diferencias de clase, diferencias estructurales que no son las mismas que en los Estados Unidos. No es que Chile, no es que Perú se esté yendo hacia los Estados Unidos en su forma de actuar dentro de las escuelas, sino que lo que estamos viendo es un estallido de violencia producto de la frustración y de todas las políticas que se implementaron durante la pandemia y post-pandemia, que aislaron a un montón de niñeces y juventudes, y estas son las consecuencias que estamos viendo ahora. Niñeces y juventudes que tienen canales para comunicarse, de los cuales los adultos no tenemos tanta conciencia y tanta claridad. ¿Qué es la información que está fluyendo ahí? ¿Cuáles son los debates y las conversaciones que se están dando? Porque no olvidemos que las perspectivas educativas más contemporáneas y los estudios de neuroeducación nos han demostrado que las infancias y las juventudes poseen también, transmiten y comparten una cultura. Por lo tanto, no estamos hablando de personas en desarrollo, estamos hablando de personas que habitan y son parte de sociedades. Entonces también toman conclusiones, toman decisiones y participan de la sociedad que les presentamos nosotras y nosotros los adultos. Sí, y como para finalizar y de hacer como un pequeño quizá reflexión, igual lo mencionaba al principio, a nuestros compañeros secundarios, claro. Reforzar la idea que dices tú en el comienzo de hay que ser más táctico también y estratégico y no entregarnos. Así. O sea, no regalarnos en realidad, no regalarnos. Porque si no hay una cantidad suficiente para poder manifestarse, protestar o lo como se quiera llamar, entonces no se sale. Claro. Porque si no, esto pasa. No hay fuerza, no hay una estrategia sólida que no pueda quebrarte. Claro. Pero si estáis saliendo con tres compañeros más, yo llamo a ser más estratégico y a saber cuándo salir. Así es, revisar los objetivos de la acción a realizar y siempre sacar una lectura política de cada acción que se va a realizar. No es el fuego por el fuego, uh-huh. Es el fuego por las ideas que lo alimentan. Y pasamos a otro tema que dejó bien como calladita a la vocera. Hay unos memes muy buenos, que es el almuerzo de cast con ex compañeros en La Moneda. En el centro de eventos La Moneda, ahora le vamos a llamar, que luego de que el gobierno entrante catalogara de un estado en quiebra, el presidente se da un festín con sus ex compañeros en La Moneda. Eran 70 compañeros APP de la UC. Claro. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿De dónde sacaron los recursos para ese evento? Claro, porque... Porque eso no está, perdón, eso no está... No está claro. No está claro, no está confirmado tampoco, porque la vocera no logra decir esto sí salió del bolsillo de Kast, sino que responde que esto va a ser respondido por los medios institucionales, que es por Contraloría. Así es. Y bueno, mucha gente puede decir, oye, pero es que, bueno, la misma vocera dijo, no, que lo pagó de su bolsillo, esa comida y todo. Puede ser, po. Ahora la pregunta es, pero es que más allá de eso, porque cuando ocurre algo en el Palacio de Gobierno, no es solamente los platos que se sirvieron, la gente que trabajó en cocina, las personas que atendían las puertas, la persona que después barrió la sala, todo eso son recursos públicos pagados por los chilenos y las chilenas. Y el lugar, ya, y no solo chileno y chilena, amigo. Bueno, sí, pues. Yo creo que hay que evitar por ese los ciudadanos chileno. Y ciudadana, es verdad, sí. Y ni siquiera el ciudadano por la gente. Cualquier persona que paga, que pasa la boleta, está pagando eso. Ya, pero finalmente también, más allá del capital humano, también el espacio mismo, o sea, el espacio como símbolo patrio de, y claro, como de Estado y todo. Y este weón lo convierte en centro de eventos, en la disco. O sea, a mí ni pito que tocar la moneda, pero ¿cómo hace eso? O sea, convierte, claro, es patrón de fondo, se nota que es patrón de fondo. Absolutamente. Que convierte todo a disposición suya. Claro, si de hecho se planteó ahora, dijeron, bueno, podemos sacar quizá una especie de circular para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque ahora que el presidente va a vivir en la moneda, entonces, ¿cómo no va a poder invitar a sus hijos? No. Obviamente todo eso hay que cuestionarlo y hay que revisarlo. Estamos hablando de una estructura social que es financiada por las personas más pobres. Y aquí sabemos que los ricos no pagan impuestos. Y él va a vivir a la moneda con el discurso de austeridad. Claro. Pero los festines que se dan no son nada austeros. Entonces es una contradicción tras otra que no logran salir del paso en ningún momento. Como que están todo el rato en el hoyo. Claro. Bueno, ahí se evidencia la demagogia, que es una práctica la demagogia. No es solamente que te apunten con el dedo y digan que eres un demagogo, sino que efectivamente es cuando se dice mucho, pero en la práctica no hay nada de eso. Y es que tampoco nosotros somos amantes del gobierno anterior ni nada, si a nosotros no nos interesa nada de gobiernos, pero es que este gobierno es muy... Claro. Es, o sea, muy como la wea. Claro, efectivamente hay ahí una falta de experiencia en el ámbito público de cómo se administra lo público. No, y espérate, y la ministra de Seguridad, aparte de esto, ¿no fue a la Comisión de Seguridad? ¿Y qué estaba haciendo? No sé, pero también así siendo titular y todo. Entonces, ¿dónde están? Claro. ¿En qué trabajan? Bueno, sí, pues. Efectivamente, yo creo que ahí tiene que ver con no conocer, no moverse en el ambiente público, no saber cómo funciona la tradición republicana, podríamos proponerle un nombre, estos 200 años de república, cómo funciona, qué tradición se ha ido heredando, porque efectivamente ellos pertenecen a otra tradición, que es la tradición de la clase gobernante, de la clase dirigente, de las y los patrones de fondo. Ellos están más cercanos a los próceres de la patria, los dueños del latifundio, que en realidad a quienes fueron construyendo la república década tras década. Y como la canción que abrió este programa, ya, que trabaje el rey. Que trabajen. Nunca han paliado ripio, diría una vecina ahí de nuestro sector. Ya, y en la última, en panorama internacional. Ya, perfecto. Está movida la cosa en Perú. Está movida. Hay hubo elecciones en Perú. Oye, que les ha costado, sí. Les ha costado. Y además, las elecciones que fueron el domingo pasado, domingo 14, no, domingo no sé cuánto. Claro. Bueno, el domingo pasado... también tuvieron algunos problemas porque la distribución del material electoral en varios distritos de Lima no llegó. Entonces, pues, claro, ocasionó que en esos sectores tuvieran plazo para votar hasta el día lunes. Claro. Así que ahí también estuvo un poco marcada por ciertos problemas, cuestionados por otras partes. Pero ¿quién salió para segunda vuelta? Sí, pues acá viene lo complejo, pues. Las candidatas que están llegando a la segunda vuelta son principalmente de derecha. De derecha. De hecho, hay una que yo le tengo ahí sangre en el ojo, que es la Keiko Fujimori. Keiko Fujimori lo ha intentado varias veces. ¿Esta es su cuarta vez? Sí, pues se ha peleado con su hermano incluso. Hereda, obviamente, toda la miserable tradición del Fujimori padre. Pero además es una de las gestoras de las esterilizaciones forzadas. Y este es uno de los casos más trágicos, o uno de los casos trágicos del Perú, porque fue una campaña, escuchen aquí lo sórdido de esta política pública, fue una campaña de política pública donde se esterilizó forzadamente a mujeres pobres del territorio peruano, principalmente indígenas en su mayoría, para que estas mujeres no pudieran tener más hijos. Es decir, como una campaña, con todo respeto a las demás especies, contra los perros, por ejemplo, como decir, ya, hay mucho perro, para que no se reproduzcan, los esterilizamos a todos. La misma lógica, pero aplicada a humanas. Y no hubo ninguna persona de la clase alta que fue esterilizada forzadamente acá. O sea, aquí claramente era una estrategia de control de los sectores populares y todavía hay agrupaciones que exigen justicia, que esto no ha sido Obvio. reconocido y mucho menos reparado. Aberrante. Sí, pues aberrante. Aberrante. Estando ahí en Perú conocí varias organizaciones, podemos buscar después en el archivo a ver si lo transformamos en algún susurro, que luchaban activamente en contra de esto porque Keiko se enorgullece de esta campaña y es tétrico. Y lo preocupante es que está pasando, que si bien, porque bien mencionabas tú, varias veces ya ha pasado a electa a segunda vuelta, sin embargo, ahora pareciera que las cifras la acompañan. Claro. Entonces, es preocupante que vaya a salir ella Que como pueda salir, que puede. claro. Ahora también, quien está dirigiendo el gobierno en este momento es José María Balcázar, que fue designado por el Congreso en febrero, ya Justamente. que ha sido bien inestable el gobierno allá en Perú, y que él también estuvo a favor del matrimonio infantil. Entonces, Claro, fue el caballero que todas y todos escucharon ahí dando las declaraciones y diciendo, bueno, pero es que estudiante con profesor y hacía toda una serie de relaciones ahí bien, bien oscuras sobre las relaciones abusivas en el fondo. sí, ahí vamos a estar bien atentos también a lo que pasa en Perú, porque claramente siempre tenemos que estar actualizados e informados de los gobiernos que están saliendo en la región y Claro. cómo va siendo el avance también de la ultraderecha. Así es, y bueno, no olvidarnos que esta agenda política implementada por los Estados Unidos y en estos encuentros internacionales que han hecho está dando sus frutos. Fruto de eso es esta emergencia de gobiernos de derecha y ultraderecha en todo el continente. Incluso ahí había un llamado internacionalista también a los sectores más procomunistas a también encontrarse internacionalmente para establecer una agenda. Vamos a ver qué va pasando, pero por lo visto se vuelve a polarizar el planeta entre izquierdas y derechas. Toca definirse sociales e izquierdas ahora, ¿qué es ser de izquierda en estos tiempos? Bueno, y un caluroso también abrazo para ahí todos los compañeros y compañeras, compañeres del Perú, que esperemos que el panorama que sea, siempre sigan con el puño en alto. Eso mismo, saludamos a todos nuestros auditores y auditoras, hay varios que se han conectado en este momento, así que les comentamos que están escuchando La Editorial, programa de Radio La Lucha, emitiendo desde Espacio Catarsis, espacio ocupado en Valparaíso. Y cuéntenos igual, reaccionen ante la cadena nacional, que no sé si ya se, no sé si seguirá, pero ahí, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Nos vamos con un susurro y una musiquita? Eso mismo, ¿con qué música nos vamos? Ya la tenemos preparada. Sí, está anotada ahí. Bueno. Léala si quiere. Ya, es que tengo el guión impreso y el guión digital. Déjame ver Ya, el nos guión vamos digital. con Juana Lista y después con Obra de lucha de los terroristas con Luis Armada. Ya. No sabía que era una canción eso. Algo que declarar, Juan. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mientras exista injusticia social, habrá subversión. Arriba los columnas. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Cuando nos mataron al Eduardo y al Rafael, deberíamos haber salido a la calle con el Manuel a matar a otro. Si no eran los mismos, no importa, porque es la misma institución asesina. Entonces yo justifico, de todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesario. Es necesario. Acá estamos de vuelta con el programa La Editorial de Radio La Lucha. Recuerden que nos pueden escribir al Instagram La Lucha Radio para comentarnos cómo nos escuchan, cómo va la señal, si tienen alguna actividad para difundir o algún saludito por ahí por dejar. Eso mismo. Y nos vamos ahora al panorama local, porque las aguas se mueven y no es por una tormenta, sino que parece que los portuarios están organizando para movilizarse. Sí, porque desde el gremio han advertido la ausencia de voluntad de diálogo desde el gobierno ante los avances concretos de las problemáticas que afectan a miles de trabajadoras y trabajadores del sector. Esto ante demandas históricas que necesitan de soluciones urgentes atendiendo a incumplimientos de compromisos previamente firmados con la organización. Claro, y eso es algo que estamos viendo hace rato también, en el caso de Valparaíso hemos visto incluso cómo se ha desplazado a los trabajadores portuarios e incluso a los pescadores. Ahí hay todo un movimiento que privilegia nuevamente a las grandes empresas, pero no a las personas que trabajan acá. Sí. Cabe mencionar que los portuarios están constantemente con los gobiernos de turno, ¿cómo se llama? Negociando. Tienen porque la capacidad. Tienen la capacidad y porque tienen demandas históricas también. Claro, justamente. Entonces necesitan de una continuidad en esas mesas de trabajo, por así decirlo, para seguir cumpliendo con lo que se va trazando, o sea, con los acuerdos que si bien los acuerdos de que han tenido, si bien no son los acuerdos que se manifiestan con el gobierno actual, pero que sin embargo el gobierno actual ni siquiera le ha abierto las puertas para dialogar. Y ese es el punto que ellos critican, que hay falta de voluntad política para sentarse a dialogar y a darle continuidad a estos acuerdos ya sostenidos con gobiernos anteriores. Justamente. Entonces vamos a ir siguiendo ahí qué va pasando con eso. Bueno, ha habido años que han sido bien álgidos en las luchas de los portuarios y las portuarias. Y bueno, como ya mencionaba, tienen la capacidad de negociar porque efectivamente son un sector productivo. Y si se paralizan, se paraliza la economía. Y es problemático que se paralicen, pero que se paralice lo que se tenga que paralizar. Claro. Pero es problemático porque se sumaría también a todo lo que ya ha ido como... entrando en crisis un poco dentro de los hogares, que ha sido el alza de bencina, en consecuencia el alza de la vida entera. Claro. Y que si hay un paro de este sector que es sumamente importante para el país, nos deja igual más en crisis todavía, pero si hay que paralizar. Sí, pues no queda de otra. Y siempre estar del lado de los trabajadores y trabajadoras. Sí. Ahora bien, un poco cuál es son como las señales, cuál es el guiño que da el gobierno si no se están sentando a dialogar con este gremio. ¿Qué se piensa también, por ejemplo, con los profesores, con otros gremios de la salud, por ejemplo? ¿Cuáles van a ser sus tácticas para sentarse con los trabajadores y las trabajadoras? Por sobre todo también que se nos viene un primero de mayo. Claro. Un primero de mayo que es la primera marcha de trabajadores y trabajadoras que donde asume el gobierno. Y con estos guiños yo creo que... Sí, po. Me imagino que los portuarios y las portuarias van a salir a manifestarse con fuerza el primero de mayo. Sería lo mínimo, además considerar que ya hubo varios años que estuvo bastante dormida la movilización social, porque los grandes gremios llamaron a calmar las aguas producto que estaban con el gobierno. Este sí. año no van a estar con el gobierno. ¿Qué pasa ahora? ¿Nos ponemos más radicales? ¿Exigimos cambios más profundos en nuestra realidad como trabajadoras y trabajadores? ¿O nos quedamos ahí esperando que el cambio llegue solo? Este año, desde estos sectores más laborales, son la oposición. Claro. Entonces, están como un poco, me imagino, con... ¡Uy, qué choco! Cada rato con el micrófono. Están un poco con... como con el empuje de tener que posicionarse también ahí, de cuáles van a ser las demandas o cuál va a ser también la consigna del primero de mayo bajo esta lógica de la nueva presidencia. Así es. Eso estaríamos con respecto a lo local. ¿Te parece pasamos a las actividades y cosas que se vienen? Sí, igual es cortito. Perfecto. De molde. Sí. Ya. Se viene la presentación del cuadernillo Anarquismo y Vivienda, luchas en la ciudad neoliberal. Esto va a realizarse el jueves 30 de abril a las 19 horas en Santiago, en la ubicación es Vicuña Maquena 636, Metro Santa Isabel, y lo organiza la Federación Anarquista de Santiago y Vida Libre Ediciones. Sí, me gustaría un poquito reparar en esa presentación porque creo que es sumamente importante este tipo de materiales que salen desde nuestro círculo anarquista, porque es momento de posicionarse también desde las luchas colectivas que se dan en la vida diaria, en la vida común, en la vida en la ciudad. Entonces creo que es sumamente importante cómo nutrirnos en base al debate, a las reflexiones, pero sobre todo el análisis más anarquista bajo el tema de la vivienda. La vivienda es un problema que es transversal a cual gobierno que sea, porque es un derecho que no se suple. Claro. Entonces, creo que está bueno la presentación. Me gustaría ir y hacer el llamado a las personas que quieran asistir. Creo que es un momento súper enriquecedor para poder también ver temas como la vivienda y otro tipo de problemáticas también dentro de nuestra vida, pero con esta perspectiva anarquista. Muchos años una de las consignas que se escuchaba así en distintos sectores era techo, pan y trabajo. Pareciera ser que la urgencia de los tiempos nos lleva nuevamente a levantar estas banderas que son fundamentales en realidad. Sin techo, sin pan, es difícil también poder organizarse y poder sostener una vida relativamente digna. Así que celebramos a la Federación Anarquista de Santiago y Vida Libre Ediciones por esta presentación. Esperamos poder vernos allá en la capital. Eso mismo. Y ojalá que podamos sacar algún registro de ahí, pues. También estaría bueno. Sí, a ver si nos sacamos cuña. Vamos a ver si nos resulta. Ya, la otra actividad, almuerzo solidario con los presos políticos mapuche. Eso es acá en Valparaíso. El menú va a ser arroz con guiso de zapallo italiano, ensalada y jugo natural, solo a 3.500 pesitos. Esto es el viernes 17 de abril, este viernes, a las 1:30 en Casa Tubilda. La dirección es Almirante Montt 96. Oye, qué buena. Y bueno, invitar a toda la gente a la Tubilda, que también es un espacio liberado, es una ocupación. Y bueno, se hacen almuerzo ahí bastante seguido, pues. Se hacen almuerzo todos los viernes. Todos, ¿no? Los viernes, sí. Y recuerden también que en Catarsis estamos con el comedor comunitario también los lunes, que ahí nos sumamos a esta red de comedores solidarios, comunitarios y populares de Valparaíso, porque en Santa Ana también hay comedor comunitario. Claro. Oye, y en la ex cárcel también. Y en la ex cárcel también, sí. Los miércoles, sí. Con el comedor solidario de las disidencias. Claro. Y también hay un comedor popular que es de la Iglesia La Matriz, que es uno histórico que se ha mantenido ahí a través del tiempo. Que bueno, hay que levantar toda esa... habría que hacer un mapa de esos comedores. Porque yo me acuerdo cuando llegué a Valparaíso a estudiar, había uno cerca de La Valpo. Mira. De por ahí, por las... No, por... me le olvidó el nombre. No me acuerdo el nombre de Sotomayor. ¿Cómo se llama? Serrano. Por Serrano. Por ahí había uno que también tenía esa dinámica, que almorzaba y tenía que ¿cómo se llama? Lavar en un, como en un pote grande. Era como, para mí, que venía de Rancagua, muy novedoso. Oye, también una compañera escribió hace un tiempo, hace unos días, que necesitaba que le promocionáramos sus masajes. Ahora, no dejó ningún contacto, pero mencionar que si está interesado en masajes cerca de Cerro Las Cañas, puede escribirnos acá y le hacemos el puente para que pueda... recibir aquí los servicios de la compañera, que tiene un espacio para hacer masajes en su casa. Entonces estaba pidiendo ahí que le pudiesen difundir eso. Y lo último es que se necesita aportes para los oficios de Felipe Ríos. Oye, sí, po. Estos materiales pueden ser hilos para bordar, hilo encerado, bastidor circular pequeño, poleras de algodón para bordar, no negro ni azul, por favor, y papel para bordar con la fría y cartulinas. Recuerden que Felipe Ríos, como comentábamos en el programa anterior, fue trasladado a el CP de Santiago, Colina 1. Así que ahora se encuentra más cercano a las redes de apoyo de acá de Valparaíso. Y ahí esperando a que se puedan fortalecer esas redes. Así que recuerden que nosotros desde la sala Biblioteca Luisa Toledo estamos todos los miércoles recibiendo acopio para Felipe, para poder llevar en algún momento. Así es. Oye, y habíamos puesto una historia en el Instagram, en uno de nuestros Instagram, algo de informar, saludos, y Felipe nos pone saludos a todos les compañeros presos desde Colina 1, saludos a ustedes. Así que los saludamos, ojalá que nos pueda estar escuchando ahí, sí. Que nuestras señales interfieran las barreras y las paredes del centro penitenciario. Y un abrazo grande, compañero, esperamos poderle ver pronto en las calles. Sí, saludo para el compañero, un caluroso abrazo y harta energía para ti. ¿Y quedamos con eso, po? Así es, con eso llegamos ya al final del programa. Esta vez estuvo redondito el programa. Estuvo más corto porque... no sé por qué. Porque no nos fuimos tan en la bola con la reflexión. Sí. Así que los dejamos ahora con una cancioncita y eso, agradecer a todos que nos escucharon y quienes nos escuchan desde el día 1. Así es, escuchaste la editorial en Radio La Lucha y le recordamos a todas y todos que estamos transmitiendo desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y que en este momento se encuentra resistiendo a los embates de la propiedad privada que intenta hacer desaparecer este lugar, el cual estuvo abandonado años y fue recuperado por la comunidad, porque cuando la comunidad, cuando el privado abandona, la comunidad ocupa y recupera. No, la comunidad se lo toma. Ah, se lo toma. Ese era... se me olvidó el nombre. La comunidad se lo toma. Sí, y ahí rima. Ya, abrazos. A nosotros nos puede la memoria. Y decirles a ustedes que sin memoria no hay nada, compañeros. Cuando ustedes están en la calle por ese preso político que está años y años encarcelado por injustas razones. Por años de condena, están aquí por sus mamás, por sus papás, por un trabajo mal pagado, por sus abuelos que tienen pensiones de miseria, por sus hermanos, por ustedes mismos que no tienen derecho a la educación. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. De todos.